Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. 12:04. Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Cultura al Día. En los controles está el señor Luis Yerloyo. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestros sitios en internet. El portal www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro sostendrá encuentro con trabajadores de la Polar la próxima semana. Este viernes se activarán los comandos estadales de precios justos. Restos simbólicos de Juana Ramírez, la avanzadora, llegan al Panteón Nacional. Cultura. Muestra fotográfica. CENAF inauguró exposición José Colmenares, silbando en el llano con cámara en mano. Encuentro musical. Arrancó séptima edición del Festival Escaricuao en Caracas. Séptimo arte. PDVSA La Estancia proyectará la película Libertador esta noche. Performance, colectivo teatral Esencia Teatral, se presenta este viernes en el Celar. Funciones, Teatro Teresa Carreño presentará espectáculo dancístico denominado Encuentros. Regionales. Cinematografía, venezolanos votaron por Sonata del Pajarillo como película más popular del Festival de Cine de Margarita. Diversión para todos. Más de 50 agrupaciones deleitarán a grandes y chicos en el Festival de Teatro de Los Teques. Cultura al Día. El Palacio de Miraflores será el escenario donde la próxima semana se reunirán los trabajadores de Empresas Polar con el presidente de la República, Nicolás Maduro. El anuncio fue realizado por el mandatario nacional a solicitud de uno de los voceros de los trabajadores de dicha empresa privada, quien labora en una de las plantas del oriente del país. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, informó que este viernes se activarán los comandos estadales de precios justos en todo el país, a fin de multiplicar la información sobre la nueva medida tomada por el gobierno para el establecimiento de precios y proteger la economía de la población. Acotó además que la actividad se realizará vía videoconferencia desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores. El vicepresidente instó a los productores y comerciantes que tienen mercancía almacenada a que se ajusten a las nuevas medidas a fin de evitar sanciones. Son las 12:05. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este viernes se espera la llegada, ya está siendo arribada al Panteón Nacional, los restos simbólicos de Juana Ramírez, la avanzadora. Acto que se califica cargado de mucha espiritualidad y profundamente histórico, ya que solamente en un proceso revolucionario humanista, un proceso progresista que defiende sus raíces históricas, esto es posible. Se tiene previsto que para horas de la tarde sea el jefe de Estado quien lidere dicho traslado. Cultura. Este jueves, la Fundación Centro Nacional de Fotografía, CENAF, presentó la exposición Silbando en el Llano con cámara en mano, obra del venezolano José Colmenares. Así lo dio a conocer el fotógrafo, quien expresó su deseo de mostrar la verdadera cara de la tierra que tanto ama, muy diferente a la que se exhibe en televisión. Actualmente estoy seguridad del Centro Nacional de Fotografía, donde me dieron una oportunidad para exponer material fotográfico silbando el llano con cámara en mano. El mismo se compone de 70 fotografías sobre las partes del llano que poco la gente ha visto, por ejemplo, como trabajo de ordeño, el trabajo de la ganadería, del tabaco, de todo aquello que tiene que ver con una forma de llano que no es que sale en la televisión, donde la gente baila y todo aquello. Esto se refiere más bien a el llano que está reflejado en Doña Bárbara y en Cantaclaro. Inspirada en la famosa leyenda de El Silbón, la muestra fotográfica refleja la esencia del llano desde la visión crítica de un hombre que nació y se crió en Guanarito, estado Portuguesa. La exposición Silbando en el Llano con cámara en mano podrá ser disfrutada por el público hasta el primer trimestre del año 2016. En la sede del CENAF, ubicada en el Foro Libertador, acá en Caracas. La entrada es libre. Son las 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves inició la séptima edición del Festival Escaricuao 2015, con la proyección del documental Esca Delight en la sala del Café Sur 21, ubicado en el Centro Cultural de Parque Central. El evento, que continúa el sábado en la Plaza Central de la Estación de Metro Caricuao, ofrecerá conciertos con lo mejor del reggae y el ska, por supuesto. Así lo destaca la banda Big Mandrake, al tiempo que invitó al público a disfrutar de este espacio para el encuentro y el compartir. Somos Big Mandrake y queremos invitarlos al Escaricuao 2015. Esto es el sábado 24 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, en la Plaza Central de la Estación Zoológico. Un montón de bandas para que disfruten, una feria de comida, mercado de trueque, feria de diseño y mucho, mucho ska para que bailen todo el día. Así es, así que bueno, no vayan a faltar el sábado 24 de octubre en la Estación Zoológico de Caricuao. Estamos en las redes. @Caricuao. Allá. La actividad contará además con el talento de bandas como UDSK, Palmeras Caníbales, Escabalú, Granadina, CCS Roots y Jad People. La invitación es para toda la colectividad a que asiste y disfrute del Festival Escaricuao 2015. Este sábado, a partir de las 12 de la tarde, en la Plaza Central de la Estación del Metro de Caricuao. Entrada libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este viernes a las 7 de la noche, PDVSA La Estancia proyectará de manera gratuita la superproducción fílmica Libertador, protagonizada por el actor venezolano Edgar Ramírez y bajo la dirección de Alberto Arbelo. La información la dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto cultural. Es así que los magníficos jardines de PDVSA La Estancia serán escenario abierto para disfrutar de esta gran cinta que narra momentos cumbres de la vida de Simón Bolívar, su vida entre América y Europa, sus amores, las traiciones y su encuentro con el destino que lo llevaría a liberar 5 naciones. Filmada en 7 espectaculares escenarios en igual cantidad de países, Libertador, del año 2013, cuenta con música del afamado director Gustavo Dudamel y un elenco internacional entre los que destacan Danny Houston, Gary Lewis, María Valverde, entre otros. Así que la invitación queda abierta a todo el público cinéfilo a disfrutar gratuitamente de esta superproducción Libertador aquí en PDVSA La Estancia, a pocos pasos de la estación del metro Altamira. Como antesala a la proyección de la cinta, el público asistente podrá disfrutar de un delicioso café concert de música latinoamericana en los jardines de PDVSA La Estancia a partir de las 5 de la tarde a cargo de Juan Carlos Gómez. Son las 12:14 minutos. En el marco de la programación Accionarte, Arte y Acción en Movimiento, este viernes 23 de octubre en el recibidor principal del CELAR en Altamira se llevará a cabo el performance Rescoldos, una poesía que pretende conectarse con el público desde lo emocional a través de la danza y el teatro. Así lo informó Maritza Rojas, ella es guionista de esta propuesta. Participantes, incluyo yo. La particularidad es que son personas entre los 30 a 40 años. Es un poema, fue llevado a la danza. El performance Rescoldos es un proyecto a cargo del colectivo Esencia Teatral. La cita es este viernes a las 6:30 de la tarde en el recibidor principal del CELAR, ubicado en Altamira. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los espacios de los talleres de realización de Teatro Teresa Carreño serán el escenario para la presentación del espectáculo Encuentros, el cual contempla géneros de baile como el ballet clásico, neoclásico, danzas modernas y contemporáneas. La cita es para los días viernes 30 y sábado 31 de octubre a las 7 de la noche. El espectáculo consiste en un proyecto para apoyar iniciativas independientes de creadores emergentes en las artes coreográficas. La invitación es para toda la población venezolana que asiste y disfrute de estas funciones en los días 30 y 31 de octubre en los espacios de los talleres de realización del Complejo Cultural. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro o en el portal web www.teatroteresacarreño.gov.ve. Regionales. Y nuestro país salió triunfante. La mejor película de la octava edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita, Filmar 2015, según la votación del público, fue para Sonata del Pajarillo, del director venezolano Heitiers Díaz. En esta fiesta cinematográfica resultó vencedora en la categoría de Mejor Largometraje Venezolano de Ficción, la cinta de Mario Crespo, Dauna, Lo que lleva el río. Finalmente, el premio al Mejor Largometraje Venezolano Documental fue para Fabio, La estética de la ternura, de Luis Alejandro y Andrés Rodríguez. Soy Juan Carlos Piñano. Tengo mucho tiempo viviendo en esta zona. A diario, utilizo este medio de transporte y créeme, ya conozco todos los choferes. Tengo mis obligaciones y mis responsabilidades. Soy padre y este es mi trabajo. Pero esta es mi pasión. Festival de Teatro Los Teques 2015. Desde el 22 de octubre al 8 de noviembre, más de 50 agrupaciones llenan de arte nuestro municipio. Nos vemos en Guaycaipuro. En las primeras 3 semanas se realizarán más de 100 presentaciones en el circuito teatral de Los Teques, que incluye salas de teatro cerradas y espacios abiertos en las parroquias Tácata, Altagracia de la Montaña, Paracotos, Cecilio Acosta, San Pedro y El Jarillo. Los asistentes al Festival de Teatro de Los Teques podrán deleitarse con el trabajo de agrupaciones de Argentina, Cuba y España, quienes participan como invitados. Para los más pequeños de la casa se encuentra el eje estudiantil, con presentaciones de miércoles a domingo en el auditorio del Hospital Victorino Santaella, en la Escuela Bolivariana República de Paraguay y en el Ateneo de Los Teques. Bien, queridísimos usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En el control técnico estuvo el señor Luis Erloyo, impecablemente al mando de los sonidos. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural.

3 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Sobre la tierra que pueda con el amor del pueblo a la libertad, del líder al seguidor. A la falta de un cañón, el grito es la mejor arma y se torna más potente cuando viene del alma. La calma más tensa viviendo terror, la confusión mantiene perdido al sector que siempre tuvo menos oportunidades. Sin comunicación se malversan las verdades, a la luz las maldades hechas por la tiranía, la misma que hoy en día se esconde tras una fría máscara de democracia con otros intereses, y todos sus errores los paga el pueblo con creces. Pero la revolución no es tan fácil pa' que caiga, tenemos el corazón protegido con armas largas, soldados comprometidos con la lucha y la pasión, en una misión digna de una película de acción. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo. Respondieron con plomo. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo. Respondieron con plomo. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo. Respondieron con plomo. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo. Candela y mi gente sangra y la rebelión malandra salió a pelear por lo que ha luchado todo este tiempo. Lo siento, no es que leamos el futuro, pero no hay quien tumba el muro que ha alzado este movimiento. Es más grande el sentimiento y al pasar de los días más grande se hacía la ironía y la incertidumbre. Se sienten en la cumbre de la gloria, pero no, Dios no abandona a nadie y no falta quien nos alumbre. Y ni por plomo que nos zumben callarán este reclamo. Que no se te olvide que en el barrio no nos dejamos y saldremos todo el tiempo a quitarles lo que es nuestro. Y el que lleva el carro siempre va a tener supuesto, y apuesto que si lo intentan otra vez mañana no hay forma de que se salven del fuego de este misil. Estamos parados aquí hasta el 2021 como el pueblo reclamando lo suyo un 13 de abril. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo. Respondieron con plomo. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo. Respondieron con plomo. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo. Respondieron con plomo. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo. Yeah. 11 de abril tuvo su 13. Cualquier fecha va a tener su respuesta. Ya, yeah. Revolución. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 7 minutos. Del cielo bajó y con sus pasos la tierra caminó. Cuando su voz resonaba en el desierto, no lo entendieron, no lo comprendieron. Eran tiempos hostiles y agitados, eran tiempos de imperio y de soldados. La gente esperaba la revolución que libre hacia el pueblo de tanta explotación. Su palabra es de amor, su verbo de justicia y su misión liberación. Su palabra es de paz, su palabra es de amor, su verbo de justicia y su misión liberación. Su palabra es de paz, su palabra es de amor, su verbo de justicia y su misión liberación. Su palabra es de paz, su palabra es de amor, su verbo de justicia y su misión liberación. Thank you.

cruel miseria humana. Pero entre tantos misterios uno grande se ocultaba y emulando a José Antonio, el catire de la lanza, al gran Ezequiel Zamora y otros héroes de la patria surgió el comandante Chávez, Ortiz, Cárdenas y Arteaga, lanzando un grito de alerta para que toda la patria supiera que todavía hay hombres de recia casta capaces de transformar esta enferma democracia. Y el pueblo aclamó sonriente al bisnieto de Maizanta. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 27 minutos. Siempre será el comandante si tú estás en todas partes. esposa lloren, que yo no voy a llorar. Pues sé llorar que se va, y siento que no me has ido, pues tú solo estás dormido, y pronto despertarás. No lloraré, no lloraré. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. My general, guidi bumbaga, guidi bumbak, my general. He play calypso in tu meremo, in guasipati ancaratal. My general, guidi bumbak, in guasipati ancaratal. My general, my general, my general, my general. Tu sindicalizo para Simón, my general. My general, my general, my general, my general. Tu sindicalizo para Simón, my general. Y dance calixto en carnaval, guidi bumbac lo fuquenan. We want to sing this calixto para Simón, my general. Y dance calixto en carnaval para Simón, my general. My general, my general, my general. We want to sing this calixto para Simón, my general. My general, my general, my general. We want to sing this calixto para Simón, my general. Bolívar Dancing Carnaval, en Angostura se hizo inmortal. Bolívar Dancing Carnaval, y Dance Calypso en Carnaval. Bolívar Dancing Carnaval, un popo corán se fue a bailar. Bolívar Dancing Carnaval, y salió la gente para festejar. Bolívar Dancing Carnaval, Bolívar toca el bumbar. Bolívar Dancing Carnaval, y con sus soldados se fue a luchar. Bolívar Dancing Carnaval, la gran Colombia fue su ideal. Bolívar Dancing Carnaval, Simón, Simón, Simón, my general, Simón, Simón, Simón, my general, Simón, Simón, Simón, my general, Simón, Simón, Simón, my general. Son más de dos siglos para celebrar. Bolívar Dancing Carnaval, él es es el más grande, un hombre genial. Bolívar dan sin carnaval. El americano más universal. Bolívar dan sin carnaval. Angostura es un canto a la libertad. Bolívar dan sin carnaval. Simón, my general. Simón, my general. Simón, my general. La 1:34. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:38. Si descansan las costillas mientras el palo va y viene.

a Puerto Ayacucho no le queda nada de lo que tenía mucho tiempo atrás. Del oro ni el polvo, tucanes no hay, pues sin pasaporte han viajado ya. En todo Amazonas el saqueo es tal que aunque les parezca exageración, debían declararlo Esequibo II, cual zona ocupada y en reclamación. El Piaroa no es el dueño del Valle Guanay, y los peces de colores en Miami están. De soberanía nos quieren hablar los que han permitido que al glorioso sur vengan los del norte como a su corral con sus nuevas tribus. Su Superman. Corre el agua ligerita en el tobogán y el pájaro de hierro parece un chamán, y los yabarana y yecuana son casi forasteros de nuestra nación. Y los misioneros de idioma sajón les quitan su yopo y su religión. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:58. De alguna manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera, no es fácil ya saber. Ha sido muy tarde y nada más, y nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie y nada más. Nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. Tendré que olvidarte.

contigo. Ovela, chao, ovela, chao, ovela, chao, chao, chao. Y dije no, no voy contigo, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, ovela, chao, ovela, chao, ovela, chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, coge tu mano mi fusil. Mamita mía, los bombardeos, Dios.